Hola amigos de Radio Roots, un gusto tenerlos aquí esta noche en la radio de la Casa de la Cultura. Tenemos preparado un programa súper especial hoy. Vamos a tener un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la psicología. Tenemos unos invitados que nos van a dar mucha información. Bienvenidos todos y todas. Estamos aquí en Radio Roots, bienvenidos a este programa. Estamos directamente desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M. No se olviden, Radio Roots todos los lunes a esta hora, a las 8 de la noche, de 8 a 9. Y en vivo por Facebook también estamos ahorita en vivo. Estamos con Árbol de la Vida, estamos con nuestro amigo David y nuestra amiga Sara. Ellos son parte de este Árbol de la Vida, son terapias psicológicas vinculadas con el arte. Entonces queríamos un poco saber sobre este tema y también divulgarlo, ¿no? Y que lo conozca la sociedad, la comunidad y la gente, pues, que acuda a estas terapias. ¿Cómo estás, David? Hola, Andrés. Gracias por la invitación. Somos del grupo Árbol de la Vida, un grupo psicoterapéutico. Está conformado por psicólogos y artistas y la propuesta es una propuesta de psicología comunitaria. Facilitar el acceso a las personas a la psicología. Entonces estamos abriendo un consultorio ubicado en la Plaza 24 de Mayo, que es un lugar con bastantes conflictos sociales y puede tener una buena salida del proyecto. O sea, ¿escogieron el lugar precisamente por eso? Sí, llama la atención que la gente de ese sector puede requerir más los servicios y a veces la psicología, por esta cuestión de recursos económicos o costos, la gente no accede. Entonces un poco facilitar ese acceso. David y Sara, cuéntenos, ¿por qué Árbol de la Vida cree que es importante vincular el arte y las terapias psicológicas? ¿Por qué darle ese énfasis, ¿no?, con el arte? Bueno, igual buenas noches con todos los que nos ven o nos escuchan y con ustedes, chicos. Es importante identificar que, por ejemplo, el arte es parte de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros como individuos. No estamos exentos de estas manifestaciones muy naturales, ¿no? Entonces, si es que vamos a la psicología con este enfoque un poco menos hacia la enfermedad, menos hacia ese tipo de cosas, nos damos cuenta de que podemos hacer mucho a través de esto, ¿no? De la aplicación y la vinculación de la psicología con el arte. Porque no es que estamos aplicando, digamos, las típicas terapias a las que la gente está asustada o que ve así, sino que es más bien algo que las personas lo pueden ver como divertido, como algo de juego, y el juego es sanador. Entonces, por eso nos gusta esta combinación. Ajá, claro, yo les cuento, por ejemplo, yo estudié teatro aquí, justo en la Casa de la Cultura, 2 años, y yo siento que es una forma como de liberarte también, porque expresas, ¿no?, a través del arte, a través de, por ejemplo, qué sé yo, hacer como movimientos, no sé, expresas también tú como tu ser interior, ¿no? Entonces creo que importante también ir vinculando el arte y otra forma de ver también estas terapias, ¿no?, para quitar un poco ese estigma que se tiene en la sociedad, ¿no? Sí, y bueno, chicos, cuéntenos, ¿cuáles son los servicios que está prestando Árbol de la Vida aquí en el Nina Shunko, verdad? Ajá. Tenemos atención psicológica, evaluación psicológica, terapia familiar, también grupos enfocados en géneros. Se va a trabajar solo con mujeres, solo con hombres, masculinidades, violencia. También ayudamos con la gestión social y arte terapia. Entonces tenemos talleres también aparte de la atención psicológica. Y cuéntenos un poco en la experiencia que tienen. Bueno, sabemos que en parte podríamos decir que la mayoría de enfermedades de las personas se producen en nuestras cabezas, digamos, o parten desde nuestras propias ideas. Entonces, en base a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles ven que pueden ser problemas tal vez generales o por los que la gente acudiera o necesitaría un tipo de terapia, digamos, psicológica, ¿no? Uh-huh. Claro, justamente el grupo es una propuesta para grupos de autoexploración, ya de autoconocimiento. Entonces yo pienso mucho que las enfermedades se generan en la cabeza, como dice el Andrés, porque uh-huh. En esta sociedad tan acelerada no hay un espacio para la expresión, ¿ya? Entonces justamente estos espacios son de expresión corporal, de expresión oral. Utilizamos diferentes herramientas artísticas como el cuerpo, el teatro, la música, la pintura, el dibujo, para la escritura, para acercarnos a esta expresión que la gente requiere en esta sociedad, que encuentre maneras de expresarse, de encontrar un lenguaje propio y que no esté tan encerrado ahí en la cabeza, sino que genere un poquito de ideas nuevas. Los demonios internos que tenemos a través del arte, me parece. Claro, si dejamos plasmado ahí en un cuadro, en algo así, en vez de estar ahí encerrados. Encerrarte. Ajá, ajá. Bueno, chicos, otra cosa que les queríamos preguntar y también hacer un poco análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué importancia se le da desde el Estado, podríamos decir, a la salud mental de la población, ¿no? ¿Se preocupa el Estado por la salud mental de la población, de los ecuatorianos? No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Tienen más experiencia? Es complicado porque creo que, bueno, nosotros como recién salidos de la universidad, uh-huh, así, uh-huh, vemos el campo laboral al que quisiéramos entrar. Entonces, por ejemplo, en las instituciones públicas, ven el puesto del psicólogo un poco como cumplir con el requisito. No, por ejemplo, ajá, digamos, por mi casa, en el centro de salud hay una psicóloga que va solo dos veces a la semana y se turna entre dos centros de salud, y uno dice como que, o sea, no sé, es solamente por cumplir el requisito. No hay tanta, no se le da la importancia que se debería, ¿verdad? Igual el presupuesto que está destinado para salud es muy, muy bajo, para salud mental. Uh-huh. Entonces, de todo el presupuesto de salud mental es el más bajo. Entonces, uh-huh, no hay muchas plazas y oportunidades en cuanto a esto. Por eso, la atención psicológica, como les decía, se convierte en privada y a costos un poco inasequibles. Claro, es como el problema, tal vez yo lo veo como un chance de los comunicadores también, que digamos que las plazas de trabajo son pocas o escasas y lo que toca es generar nuevos proyectos. Uh-huh. Supongo que este proyecto ha nacido también un poco de eso y también de su intención, ¿no?, de ayudar y aportar a la comunidad. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes este tipo de proyectos que son necesariamente basados en la autogestión, digamos, ¿no es cierto? Claro, pienso que es justamente importante eso, con toda esta situación actual del país, redireccionar las profesiones, ¿no? Mismo como dices, la comunicación, la psicología, el arte, redireccionarles desde otros campos. Ya no es como el médico que está o el psicólogo que está en su oficina y que ahí le llegan los pacientes, sino que un poco ir como profesionales y ver dónde están las necesidades de la sociedad y ahí actuar, ahí activar los espacios. Claro, importante ir activando los espacios, ¿no? Y también que se fomente y que se sepa, ¿no?, que la salud mental es súper importante. Chicos y chicas que nos escuchan, por favor, si se sienten mal, no se sientan mal, busquen ayuda, no sé, eso también creo que me parece importante. Un punto a tocar porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Eso veníamos conversando con el Dred y no nos damos cuenta. Yo decía, ¿cómo te puedes dar cuenta que hay una depresión? A veces uno no se da cuenta. No sé si es que ustedes nos pueden decir igual algunos tips, no sé, ajá, como para darte cuenta. Ajá, a ver, sí es muy frecuente a veces las personas cuando les hablan de su propia salud mental esperan ver como un síntoma, ¿no? Como las enfermedades físicas, yo qué sé. Y no se dan cuenta de que realmente ya estaba algo por ahí diciéndoles, hey, algo te está pasando. Por ejemplo, si es que las cosas más básicas son las que te alteran, por ejemplo, tu estilo de vida normal, diario, cotidiano, es decir, el sueño. Por ejemplo, sí. Si es que tienes insomnio, si es que te despiertas en las noches, si es que no puedes conciliar el sueño, si es que tienes mucho sueño, más de lo normal, si es que no tienes apetito, si es que tienes más apetito del normal, cosas así, por ejemplo, ¿no? O también, si es que te estás alejando de tu círculo social, cosas así que antes solías disfrutar y que en este momento tal vez no sean de la misma manera. A veces son detalles súper chiquitos y que no necesariamente, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no voy a psicólogo porque no estoy loco, no estoy deprimido, claro. Cosas así, o no tengo un trastorno obsesivo compulsivo, cosas así, pero en realidad el psicólogo lo que hace es ayudarte a manejar tus propias manifestaciones que a ti te están molestando. Por ejemplo, si es que tienes problemas para bajar de peso, o si es que quieres cambiar tu estilo de vida, o si es que quieres ser mejor incluso en el trabajo porque te sientes inseguro o cosas así, uh-huh. El psicólogo te puede ayudar porque no únicamente cura enfermedades, ¿no? Sino que también te ayuda a ser mejor. Entonces, ese ayudar a ser mejor a una persona en el día a día previene bastante que tengas ya después una depresión o que tengas cuadros de ansiedad o cosas por el estilo. Igual también, como la gente igual va al médico con más frecuencia, ¿no? Si te duele la muela, te vas de una al dentista. Entonces también un poco prestarle atención a esos llamados de la salud mental es importante. Que claro. No nos hagamos los locos. Sí, es verdad. Pongámonos atención y también trabajar en esas cosas que a la larga te terminarían un poco afectando más, ¿no? A tu salud mental. Claro, y más que todo chévere este término de ayudarte a ser mejor, porque también ayuda a quitar este estigma, ¿no?, que tiene todo el mundo de visitar un psicólogo o de que sería bueno visitarlo de vez en cuando. Entonces, eso también es una enfermedad tal vez psicológica de la sociedad, también el estigma contra algunas profesiones, tal vez el hacernos, digamos, eso que se ha generalizado de si voy a un psicólogo es porque estoy loco, ese tipo de cosas. Claro. La gente chuta, esa es la gran barrera, ¿no? Entre el comenzar un proceso personal que puede ser simplemente de crecimiento, de descubrimiento, claro. Ajá. O quedarse en lo que está, en su zona de confort, muchas veces de cómodos y no hacer algo por nosotros mismos, ¿no? A veces decimos, chuta, qué aburrida esta vida. Pero si uno mismo no la mueve, no la... Ajá, en constante movimiento, ¿no? En constante movimiento. Ajá, entonces, el psicólogo ayuda bastante a eso, así a movilizar los recursos que tenemos y que nosotros mismos no podemos a veces visibilizarlos. Entonces, quizá verlo desde otra perspectiva también. A veces nos encerramos tanto que no lo ves desde otra perspectiva y dices, ah, quizá lo pude haber hecho de esta forma y te puede ayudar un psicólogo. Nos castigamos y no nos damos cuenta de que realmente hay que estar en paz o en integralidad con uno mismo. Ajá, entonces a veces nos castigamos, nos exigimos demasiado, no nos permitimos y cosas así que hemos aprendido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y que solamente por el miedo a cambiar un poco la forma de ser, no nos atrevemos a experimentar, ¿no? A ser más abiertos, en general a ser mejores, ¿no? Porque siempre es un constante crecimiento personal. Uh-huh. Claro, y algo también es eso de siempre buscar un culpable, ¿no? Es que cacho que en eso también radica un problema de nosotros mismos, ¿no? De no asumir algo que tal vez es un defecto nuestro y que tenemos que cambiarlo. Claro, y justamente es difícil, el psicólogo te confronta un poco, ¿no? Entonces te dice, claro, te entrega las responsabilidades a ti mismo, como dices, estamos acostumbrados a decir, te culpo a ti, claro, te culpo a ti. No, pero si me comienzo a culpar a mí mismo, chuta. En tu relación tóxica. Claro. Claro, un psicólogo también te puede ayudar con tu relación tóxica a superarla. Claro, eso es delicado porque en cuanto a esta cuestión del tóxico que se ha convertido como en un término tan así, puede haber detrás cosas como de violencia. Entonces, claro. Saber identificar hasta qué puntos podemos estar en esas áreas o en esas situaciones y Claro, es súper importante. Claro, sin comprometernos. Incluso sí, sin comprometer tu salud, tu integridad, tu integridad con otra persona. Sí, sí. Sí, incluso es interesante, igual es el tema de lo tóxico, que todos lo entendemos y que hay memes en los que hacen referencia a situaciones muy cotidianas y que todos lo entendemos y que sabemos que son tóxicas. Entonces, igual es como un dato chévere porque ahí se cacha que todos necesitaríamos ir al psicólogo, no porque estemos mal, sino porque queremos cambiar algo. Por ejemplo, de eso, identificamos que no está bien, pero lo hemos experimentado. Claro, y eso también, bueno, es lo chévere de los memes, ¿no? A veces a los memes te hacen dar cuenta así de que algo está pasando así, incluso los memes, sí es verdad. Sí es verdad. Bueno, y conversando, bueno, conversábamos de extra micrófonos sobre esto de estas terapias alternativas, ¿no? Cuéntenos, ¿qué terapias alternativas también podríamos encontrar? Hablábamos del San Pedro. Que es un cactus, escuchábamos la canción de Cerati. Entonces, ¿cómo ven ustedes de estas terapias alternativas, ¿no? Que podemos encontrar la ayahuasca también, vemos como una opción de incluso de curar adicciones. La ayahuasca cura, leído que tiene la capacidad de curar adicciones. Entonces, no sé cómo ven ustedes también en esas terapias alternativas. Bueno, yo creo que al estar aquí en Sudamérica, en los Andes, tenemos todo ese paradigma ya instaurado. Entonces, creo que ha habido buenos resultados y buena evidencia en cuanto al trabajo que se ha realizado aquí. Pero pienso que también es algo que hay que entenderlo con bastante seriedad, con bastante profundidad, ya, porque hay toda una comercialización sobre estas plantas, pero tienen detrás de eso una tradición y un uso adecuado de ellos, ¿ya? Entonces, responsablemente. Ajá, súper de responsabilidad. Entonces, dentro de toda esa tradición y de todo ese paradigma, yo creo que ha funcionado. La gente ha tenido buenos resultados en cuanto a, por ejemplo, a tratamientos con ansiedad, con depresión, con adicciones. Estas plantas de poder, como se las conoce en la cultura, son bastante fuertes en cuanto a eso, regulan el organismo, ya, en estas enfermedades como la ansiedad, la depresión, hay niveles de hormonas que están desestabilizados, entonces estas plantas actúan ahí y regulan bastante el cuerpo, entonces creo que podrían tener... ser una opción, una alternativa. La gente se está yendo por esas líneas, puede funcionarle, pero siempre pienso que hay que hacerlo dentro de la tradición. Claro, y también con una guía, ¿no? No podemos... Una guía responsable. Claro, con una guía para que, no sé, tal vez no vaya a pasar a mayores alguna cosa, o no sé, siempre responsablemente. Ya, esto es Radio Roots, estamos con el Árbol de la Vida, terapias psicológicas vinculadas con el arte, les invitamos a conocer de este proyecto de los amigos de Árbol de la Vida, están funcionando en la Nina Chunco. En las instalaciones de la Nina Chunco, se pueden acercar, hacer sus reservaciones también. Y bueno, vamos a escuchar algo de música. Estamos aquí en vivo por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, se estrenó el tema que se llama Hechos No Palabras, del amigo J. Rubio, que falleció hace algunos meses. Entonces, vamos a escuchar esta canción. Y bueno, saludos a la gente que está conectada. Thank you. me cuide está ahí arriba. No confundas la seriedad con la gana de estafar al barrio. Aparecidos no me sorprenden, años en esto, viendo cómo van y vienen, como el karma, energía remueve. Hechos no palabras, tú solo ladras, tu ritmo la escalera resbala. Pura facha y no hay balas, tus amiguitos su flow no regalan. Rato de sufrir, me cansé el día en que todo fue quemado. La boca suele ser el medio por el cual se atrapa el pez. No caigo en tu trampa, metido tan táctico como atrapar estrellas. Con la luz del humo, prendo el conjuro. Son muchos los que me desean frío. Ese gusto de largo por las bolas, tu carrera me paso. Cogiendo vuelo para lo que se viene, conjugando el frío y lo triste del método. No hay tiempo cuando la afición se vuelve adicción a hacerlo. Regresamos, amigos de Radio Roots. Nos encontramos ahorita llegando a la cabina. Denny, ¿cómo estás, Denny? ¿Qué tal el tráfico de Quito? El tráfico de Machachi, dirás, porque yo vivo en Machachi. Entonces, okay. Igual estaba un poco congestionado porque había un accidente, pero bueno, ya estamos aquí, todo qué bien. Súper feliz gusto de ya estar contigo en la cabina. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a Tres, un gran amigo, productor aquí de este gran programa. Gracias al Adrián en controles y un saludo afectuoso a Patricio Álvaro, el magíster. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente en la casa, en la radio, Casa de la Cultura. La qué casa bacán. De la cultura, qué la bacán. Casa de todos y de todos. ¿Cómo están, David? Qué lindo verlos a los tiempos. Pero estamos con ellos también, están comentándonos un poquito sobre la salud mental. Estaba escuchando mientras venían. Qué interesante su propuesta, chicos. En cuestión del arte, ¿cómo han avanzado? ¿Han conjugado el arte con la salud mental? Coméntenos un poquito a las personas que se están conectando en casa. Bienvenidos a Radio Root. Nos escuchan por la 940 AM, por la www.radiocce.com. Coméntenos un poquito el arte y la salud mental. ¿Qué tiene que ver el arte? Ya. Pues, como les explicaba, hemos venido trabajando con arte con niños, con adolescentes y actualmente con personas adultas. Uh-huh. Y la propuesta de trabajar con arte es que todos nos vinculemos con este proceso, como mencionaba la Sara, que es natural a todas las personas, de crear, ¿ya? Entonces, al incorporarle a la persona a estos procesos de creatividad mismo, es sanador, así es la parte de sanación. Entonces, yeah, ahí es donde utilizamos el arte como herramienta de transformación social y personal. Ya, yeah, me nombraste las personas de los adultos mayores. ¿Qué papel juegan ustedes como psicólogos para que las personas que ya están en edad avanzada puedan, como quien dice, ser útiles para la vida? Coméntanos un poquito qué actividades ustedes, Sarita, hacen en cuestión, yeah, para ellos. Bueno, en adultos, entiéndase nosotros, por ejemplo, uh-huh, sí, trabajamos con movimiento, que David puede contar un poco más, y que con personas adultas mayores, por ejemplo, de la tercera edad, el arte es como una manifestación, ¿no? Es como una expresión no verbal de lo que está sintiendo. Entonces, también es importante identificar que la inteligencia y la conciencia y que nosotros hemos aprendido no solo a través de la palabra, sino a través del cuerpo. Yeah. Entonces, si es que trabajamos manualmente con la motricidad del adulto mayor, estamos trabajando de nuevo lo que él ha aprendido a lo largo de su vida, ¿no? No es hacer una terapia a través de la palabra, sino una terapia a través del movimiento, ¿no? De la motricidad. Porque estamos recordándole al adulto mayor los ejercicios que él hacía cuando era niño. Es como darle un caramelo al cerebro, por decir así. Entonces, ahí, por ejemplo, con trabajos motrices, con pintar, con el recortar, con el hacer bolitas, trabajos como los que uno hacía cuando era chiquito, el cerebro está reaprendiendo y regresando a esa época. Y si es que integramos, por ejemplo, este proceso de arte terapia con un familiar cercano a esa persona, es mucho más enriquecedor porque se fortalecen los vínculos que las personas de la tercera edad y a veces ven un poco desgastados. Interesante. Sí, súper interesante. Les invitamos a todos y a todas a hacer uso de los servicios que nos están ofreciendo los chicos del Árbol de la Vida. Chicos, coméntenos cómo les podemos encontrar en las redes sociales para que todos y todas podamos utilizar sus servicios que nos ofrecen en la Casa Nina Shunku, no nos olvidemos. Ya, sí, estamos ubicados en la Plaza 24 de Mayo, en la García Moreno y Morales, esquina, en la Nina Shunku, ya Centro Cultural. Ahí pueden acercarse y reservar una cita con los chicos que se encuentren ahí. Además pueden visitar nuestra página de Facebook y de Instagram, arroba Árbol de la Vida UIO. Qué chévere. Y una pregunta que no quiero que se me escape, aparte de la arte terapia, la psicología comunitaria, ustedes ofrecen unos servicios que es mindfulness para las personas que están en casita o que están en el trabajo, que ya se están transportando. ¿Qué es mindfulness? Coméntanos un poquito, David o Sarita. Bueno, esta es una, es como una técnica, ¿no?, que nació en la época, bueno, sí, todos se ubican, si es que hablamos de los budistas y de toda esta cultura, ajá, exacto. Entonces ahí nació. Es una técnica no tanto de relajación muscular, sino es como un acompañamiento de meditación en el que nos podemos, el objetivo principal es ubicarte en el aquí y en el ahora para que tengas atención plena a tu cuerpo. Entonces, a tu cuerpo entendámoslo como integralmente, igual tus pensamientos, ideas y todo eso. Entonces prestas atención plena a todo lo que tú puedes sentir y para recordar que lo importante es cuidarte en el tiempo presente, ¿no? No pensar en cosas pasadas, no pensar en cosas futuras que de las que no tenemos el control. Entonces, bueno, ese es el mindfulness y podemos, bueno, individualmente podemos entrenar, ¿no?, cada uno con esta técnica para antes de dormir, por ejemplo. Eso. Coméntanos un poquito antes de dormir, ¿qué puede hacer la gente, las personas que están en casita, para que se relajen, ¿no?, un poquito, piensen, como dices, en el futuro, en el presente y también, o sea, dejen atrás del pasado las cosas negativas, las cargas negativas que por lo general en el día, el estrés, personas tóxicas como escuchaba que me mencionaban, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso en la noche? Cada vez, bueno, se puede empezar solamente con controlando tu respiración, ya cuando estás acostado. Te acuestas boca arriba con tus pies un poco abiertos como en V y con tus manos sobre el vientre sintiendo el diafragma, empiezas a controlar tu respiración y eso en un inicio ya les puede ayudar, pero de ahí si quieren avanzar así como en una meditación es ir identificando las zonas corporales que están tensionadas, tal vez ir pensando en el cuerpo, no pensando en qué ha pasado en el día o qué me toca mañana, sino ir identificando el cuerpo, como irle dando órdenes a cada músculo de que se relaje y de que vamos a dormir, por ejemplo. También no sé qué les parece, yo creo que el uso del celular, no sé, en la noche también podríamos pararlo un poquito. Vemos que estamos en un mundo súper acelerado en el que vivimos a través de las redes sociales, vivimos en el corre-corre y tal vez también puede ser importante alejarnos quizá de las redes sociales en la noche, ¿puede ser? Sí, yo pienso que eso es bien importante, los hábitos que hemos creado. Entonces, si estamos con el celular hasta las 11 y después ya me quedo dormido, lo más probable es que tenga pensamientos ahí que no me dejen dormir tranquilo o alguna cosa ya. Entonces, yo pienso que sí es importante darnos unos minutos antes de dormir, antes de cambiar de actividad, por ejemplo. En el trabajo, en claro. En el trabajo, sí. No es lo mismo estar en el trabajo que estar en la casa, que estar en la universidad. Entonces, identificar bastante cada situación y comportarnos como cada situación requiere, ¿ya? Entonces, los hábitos de cuidado de uno mismo, el autocuidado. Chévere. Sarita, tú mencionaste la respiración diafragmática. Muchas personas no la conocen, en realidad es... ¿Y qué tan importante es que usemos nuestro diafragma al respirar? Generalmente las personas no respiramos, no se nos levanta la parte del diafragma, es como una respiración atascada incluso. Justo estábamos hablando hace un rato de los síntomas que me pueden decir si tengo depresión o ansiedad o cosas así. Por ejemplo, unas pausas en la respiración pueden ser ya una señal de esto. Por ejemplo, respirar muy rápido o a veces quedarme pausado y olvidarme de respirar y después retomar la respiración. A veces no nos damos cuenta, pero hacemos ese tipo de cosas. Entonces, si es que todo el tiempo estamos pendientes de nuestra respiración, incluso desde ahí le podemos decir a nuestro cuerpo que tenga un equilibrio biológico natural, ¿no? Claro, dejarnos fluir, ¿no? Exacto. Es un poquito cliché la típica frase, ¿no? Que todo fluya y nadie fluya, pero realmente creo que sí es importante dejarnos fluir, incluso claro, con la respiración misma, ¿no? Que todo vaya como tranquilo. Así es. Y bueno, coméntenos un poquito, aparte de la arte terapia, de la mindfulness, ¿qué otros servicios ustedes también ofrecen para que las personas estén un poquito pilas? Quizás la aromaterapia también influye un poquito en los servicios que ustedes ofertan. Bueno, por ahora no, estamos trabajando en lo que es psicología y arte, en trabajo con teatro espontáneo, uh-huh, psicodrama, danza para personas sin experiencia, como uh-huh, les decía, que encuentren un lenguaje, un lugar, una manera de expresarse, puede ser muy saludable. Además, estamos trabajando con un proyecto comunitario que son talleres y jornadas de psicología y arte en las comunidades con poco acceso. Entonces brindamos atención psicológica y talleres de arte, igual los talleres de mindfulness. Vamos a estar en Santa Elena en el mes de septiembre con las jornadas de psicología y arte. Qué chévere. La gente que ya está conectándose aquí en Radio Roots, por favor, estamos con los chicos de Árbol de la Vida que nos están ofertando sus servicios profesionales en psicología, salud mental. Por supuesto, mi querida Elena, nos vamos a una pequeña canción. Claro, sí. La mejor música la tenemos preparada aquí en Radio Roots. Amigos, síganos escuchando. Nos vemos después de esta canción. Nos escuchamos después de esta canción. Ya regresamos, no se despeguen. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Dice, diga, explica, qué kilos ni vibras, esto se mide según lo que digas, cómo es lo que hay en mi vida, huellas de espinillas, tatuajes como calcomanías. Dicha, desdicha, feliz es un concepto que se aplica, nos cubre una misma bandera, diga, un habla para quien de mí maldiga, y dos para quien no le contradiga, mi rap chapado a la antigua, me cobijo con esa reliquia. Cogele la payada a tu techo que te están lloviendo rimas. Un activista con mochila, gasa tinta, legalidad, piratería, chaverita, las millas recorridas. Consigo llevo un cuero curtido de crítica. Llamanca, avasallas, a medio gas. Te quedaste a pie por no paviar. Afición por el inglés, moda social que va. Guacharnaco, faceta, aquí la pachamama te habla lengua bastarda. Te rendirás a la verdad hasta mañana más tardar. Rimas que impondrás sin duda pautas para los futuros cracks. Si allí no están todos los que son y son, todos los que están. Por eso, dómalo, rímalo, suéñalo. Como el hombre método, el autor no gravites en alcohol. La vida tiene un mal sentido del humor. Anda al nalgatorio, deja el miedo, describe el horror. Sin celos no hay amor, soy un promiscuo, no un precoz. Libres manoseados, atardeceres ingenio. Incentivo, intensivo, somos y tal y no tener rabia empadronados. Renglón tras renglón, tómalo, pero que no sea unívoco. Palabras minuciosas, mugre sudor, sin pluma y conexión. ¿Quién es el narrador? Para esta rama dame unos gorros. Persuasivo en este género, no bebedor, sincrónico, cínico, cómico, categoría, señor. Tómalo, como al esférico, Maradona. Está atento, das, escalador en mi paso, la, sí, chúmate con el ritmo. Este oficio es mi vicio, soy un destino, no va a ser. El fondo rojo certifica la adultez. 7-6, hardcore y detalles, hoy es de stones. El tiempo te dará el nivel, verás los escalones. ¿Qué mami? Cero no sé, ya, avíspate. Vive la hora y no preguntes por qué. Tropezar no es caer, pero lo suele parecer. Hay errores, crecimiento, lecciones solamente. Asesoría constante de la gente que suele acompañarme. Primogénito de los tres, avancé hasta el tercer. No hay el placer de un nerd como Villapaz que sobresaliente. No me digas te puedes perder. Entre el 20 y el 21 hay 100. Para complacer a tu madre THC. A veces canto entre cadáveres. Melómano del rap. Si estamos yendo hacia atrás es porque queremos dar el gran salto ya. Mugre sur es el que pesa este parental. Tomando este ideal sin esperar a cambio. Tú que y retomamos aquí en Radio Roots. Para los amigos y las amigas que ya se conectan, estamos a través de la 940 AM y nos escuchan también a nivel mundial por la www.radiocce.com. Es un gusto para mí seguir aquí en este programa. Y Elenita, por favor, coméntanos los saludos que están en Facebook a Mil. Así que, por favor, sí, aprovechemos sí, este querida, espacio. Jenny, tenemos mucha gente conectada vía Facebook Live también. Mandamos saludos cordiales a J. Mosquera, que está Pepe. Conectado, Alejandro Paz también, que está conectado, a Fernando, un saludo a Alicia, que también está conectada desde la casita. Así chicos, es. Ustedes saludos tal vez a alguien. Sí, un saludo a los que nos están viendo. A todos. A los chicos de la Niña Xunku que están apoyando el proyecto y a los chicos de la Facultad de Psicología que nos están viendo. Saludos a Isaac desde la Niña Xunku, ¿no? Bueno, continuamos aquí en nuestro programa y estamos con los chicos de Árbol de la Vida, quienes ofrecen sus terapias, ¿no? Psicológicas. Y bueno, coméntenos un poquito para las personas que están en casita y nos escuchan, unos tips para que las personas en familia y sea todo positivo, sea un poquito más armonioso, claro, por supuesto, la convivencia familiar. Sarita, coméntanos un poquito. Ya, claro, bueno, en todas las familias es así, ¿no? Es indispensable siempre la comunicación, como me decía David. Fundamental. Sí, siempre. La comunicación, porque, bueno, todo lo demás deriva prácticamente de eso, ¿no? Por ejemplo, si es que ya vemos un poquito más allá los roles, que cada uno mantenga su rol en la familia, ¿no? Que todos tengan sus límites en la familia, entendiendo que son familia y que también el respeto tiene que estar presente. Entonces, eso básicamente, mantener una buena comunicación, porque para poder apoyar al otro siempre hay que saber de él, ¿no es cierto? Y únicamente se conocen entre ellos si es que tienen comunicación. Y eso. Entonces, vamos apuntando esto en nuestra cabecita, en una hojita, pero que se nos quede. La comunicación, primordial. Respire, exacto. Comuníquese. Exacto. Primordialmente, o sea, antes de decir algo, por favor, respire, como dice Elena, y mantengan la calma y, bueno, ahí sí ya nos comunicamos. Luego, el respeto. El respeto sí. Es fundamental, porque sin respeto ajá. No avanzamos. Así es, mi querida Jenny, chicos. Entonces, pilas, por favor. Coméntanos un poquito, ¿dónde los encontramos? ¿En Facebook, en Instagram, en Twitter, en redes sociales? Para que la gente que nos está escuchando los busque. Y en Facebook y en Instagram estamos como Árbol de la Vida. ¿Mm? Pueden buscarnos @ Árbol de la Vida UIO. Eso. Sí, chicos y chicas, hagamos uso de los servicios que los chicos nos están ofreciendo. Por favor, preocupémonos, les repito, de nuestra salud mental, que es súper importante. Los chicos están ubicados en la Plaza 24 de Mayo, en la Nina Shunku. Entonces, acerquémonos y hagamos uso de estos servicios. ¿Cuánto cobran por sesión? O sea, pregunta. Como es psicología comunitaria y justamente uno de los tópicos es acercar a la comunidad a la psicología, el costo es solo de $5 la consulta. Ya. Al alcance de todos, sí, de todas y todos. ¿No es cierto? O sea, $5 es, claro, para muchos dirán, chuta, te caen cinco, al subir o al caer. Al bajar o al subir. Exacto, pegarte un combo de bielas ya. Claro, en vez de irse a la subidita, mejor. Vamos, una inversión para invertir en ti. Invertir en ti. Y por qué no dejar todo lo malo atrás, dejar todo lo negativo, que eso es lo que en realidad actualmente nos atenta, ¿no?, contra nuestra salud mental. Y bueno, chicos, coméntenos un poquito más ya, ayer, para llegar ya a últimas instancias. Uh-huh. Aparte de la, de digamos, si es que llega una persona y les dice, ¿saben qué? O sea, estoy mal, en interior, ¿no? O sea, si es que me he peleado con mi pareja, ¿cómo ustedes proceden? O sea, ¿cómo llegan a la persona para que pueda liberarse de todas esas cargas? Porque es fácil decir, sí, o sea, respira todo, pero ya en sesión, ya en cuando la persona va, ¿cómo hacen? ¿Cómo se adentran al interior de esa persona? Bueno, yo creo que en el espacio de terapia es importante el respeto sobre todo, y es un espacio de contención emocional, ¿ya? Entonces, ¿ya? Es un espacio donde la persona puede venir a expresarse, a sentirse cómoda, a no sentirse juzgada. Entonces, desde esos tópicos de la relación entre el paciente y el terapeuta es donde surgen las cosas. De ahí hay cosas más técnicas como la evaluación psicológica que se va a hacer para y la planificación terapéutica, pero pienso que es importante la contención emocional que se pueda brindar en consulta. Qué chévere. Elenita, ¿tú tienes alguna pregunta para los chicos que ya...? Yo creo que está súper claro. Recordarles de nuevo que es importante preocuparnos por nuestra salud. Búsquenles a los chicos. Igual si es que conocen a alguien que requiera de los servicios, pueden direccionarle hacia donde nosotros para que reciba la atención o la ayuda que necesiten. Bueno, para las personas que están en casita o que se están trasladando a su hogar o a su trabajo, que hay personas que también trabajan en la noche, llámenos a cabina al 2220-966 para que hagan sus preguntas, porque estamos aquí con dos psicólogos que en realidad tienen bastante información que a las personas que nos escuchan quizás les interese un poquito, ¿no? Y bueno, vamos también, mi querida Elena, a mandar saludos, que las redes sociales están ahorita interactuando la gente para ver qué nos dicen, qué se está tramando ahí en las redes. Los saluditos. Así y todas las personas que se conectan. A Eric y a Eric David Chubulí. Un saludo a... Uy, es que los nombres de Facebook, chicos, es complicado porque son difíciles de pronunciar a veces. Ajá. Los nombres súper extraños, pero voy a tratar de hacerlo. Julián Andrade, ¿no? Nos escribe, sí. También excelentes profesionales, súper orgullosa de ustedes, a chicos, David, un abrazo. Burnotowski. Don David, hola David, saludos. ya hagan sus preguntas, por favor, porque aquí estamos en vivo. Y también queremos mandar saludos. Aquí los chicos están preguntando. Dice, ¿existe servicio psicológico ocupacional? Nos hacen una pregunta, ¿no? Servicio psicológico ocupacional. Me parece que se refiere tal vez a terapia ocupacional. En los trabajos, en las empresas. Hay la organizacional, es psicología organizacional, si es industrial, así. Y también a terapia ocupacional, no sé si se refiere a eso, que es prácticamente como rehabilitación, cosas así. Sí, podríamos asesorar en eso, en terapia ocupacional. Ya, chévere. Tenemos una llamada al aire, por favor. Adrián, pásanos la llamadita. Muy buenas noches. Estamos en vivo desde Radio Roots. ¿Quién me escucha? ¿Aló? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigo estimado. ¿Cómo estás? Bien, coméntanos. Yo me llamo Alejo. Estoy ahí siguiéndoles en vivo y le conocí a la Andretta, entonces chévere su tema y quisiera preguntarle, ¿ya? O sea, comentarles, yo tengo un trabajo que demanda bastante concentración y bastante esfuerzo mental, entonces justamente este tiempo me he estado sintiendo súper aturdido y un poquito desenfocado y me duele la espalda y me comenzó a dar una tensión en el cuello, entonces es preciso, o sea, yo quisiera acercarme para que me ayuden con el servicio, pero ¿alguna indicación como que yo pueda considerar para actualmente poderme dispersar? Porque camino y todo, intento hacerlo naturalmente, pero no lo estoy logrando. Ya, Alejandro, muchísimas gracias por llamarnos. Qué chévere tu pregunta. Bueno, él nos comenta que se ha sentido cansado, le ha dolido la espalda durante este tiempo. Trabajo bajo presión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para las personas que en realidad trabajan todo el día y llegan a su casa y en realidad solo tienen tiempo para coger, alzar la cobija y dormirte? O sea, se quedan... Y si es que puedan dormir, claro, porque hay personas que se estresan por... ¿Cómo podemos ayudar a Alejandro y a las demás personas que nos escuchan? Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo y chévere. Gracias por escucharnos, Alejandro. Si tienen sus llamadas, sus preguntas, por favor, llamen al 2220-966. 2220-966. Estamos en vivo desde Radio Roots. Coméntanos, David o Sarita. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Justamente lo que hablábamos sobre el mindfulness, ¿ya? Y el autocuidado que cada persona tiene que tener sobre sí misma, ¿ya? Entonces, si es que salimos con estrés, darnos un tiempo para nosotros mismos, respirar, cambiar de actividad, dejar las otras actividades que ya no estamos realizando y pensar en el momento presente, que es lo que decía. Entonces, yo pienso que es importante justo el autocuidado y para los problemas de estrés trabajamos con el mindfulness justamente. ¿Sarita, qué puede comentar? Bueno, todos los días uno no puede salir a hacer lo que le gustaría, ¿no? Por el trabajo, por cosas así. Pero un fin de semana, escaparse quizás a una montaña, al campo. Y sí, es útil. Es útil porque, por ejemplo, es un poco diferente y sí, hombres y mujeres tenemos un funcionamiento cerebral diferente, entonces hay diferencias, pero que también nos ayudan a entender cómo realmente descansa una persona, ¿no? Por ejemplo, las mujeres descansamos realmente con el descanso, cambiando de actividades también, pero los hombres, por otro lado, en cambio, descansan más bien con el cambio de una actividad, porque tienden un poco más a estresarse. Ya, eso, coméntanos un poquito para que la gente como que se autoexamine, se vaya evaluando en la casa. Autoevaluando y decir, a ver, yo tengo que dedicarme por lo menos unos 10 minutitos para mí. Sí. Una autoreflexión, ¿podría ser? Sí, es un autocuidado, como decía David. Exacto. Porque estamos predispuestos más que nada a hacer algo por nosotros mismos. A veces pensamos que la comodidad y solamente llegar a descansar ya va a ser suficiente, pero en realidad necesitamos más que descanso, a veces dispersión. Entonces, si logramos dispersar la mente, yo qué sé, si le gusta el fútbol, si le gusta o los videojuegos, son buenos para relajar la mente. Por ejemplo, actividades así, o hacer ejercicio, pero que requiera un gasto físico importante, es decir, que nos deje sacando la lengua y sudados, okay. Así. ¿Salir a trotar? Sí, también, ajá, que nos deje así cansados, porque de alguna manera resetea nuestro funcionamiento, entonces lo deja como en más equilibrio. Claro, tu mente se queda... O sea, tú dices, después de llegar al trabajo, o sea, ponerte a hacer ejercicio, ¿te ayuda? Sí, puede ser, claro, o bueno, en general siempre, ¿no? Estar en actividad física nos ayuda. Incluso, por ejemplo, para prevenir la depresión o las tristezas, se recomienda siempre que hagan ejercicio de primera mano, porque ayuda bastante a la regulación del cuerpo, ¿no? De los neurotransmisores, de todo veía, lo que... Veía también que existen alimentos, por ejemplo, las nueces, me parece que son súper buenas para también tener como una salud mental adecuada, no sé, algunos alimentos también, no sé si es que existan algunos alimentos. Otra vez saldría el tema de los hábitos que les decía, entonces, alimentarnos saludablemente, o sea, si comemos fruta no va a ser lo mismo que si tomamos trago, si fumamos, porque todo esto deprime el cuerpo, el trago, el cigarrillo. Entonces, alimentarnos saludable, como decías, la actividad física, si es que puede ser diaria y unas 2 horas mínimo, buenazo, porque tenemos tiempo para todo, pero para hacer ejercicio casi nunca nos damos tiempo. Entonces, estas cuestiones, como les decía, son hábitos de autocuidado. Si es que nos estamos cuidando todo el tiempo, chévere, porque en cambio si es que no, se van a ir acumulando ahí las cosas que teníamos pendientes. Tomar acción, ¿no? Tomar acción y decidirte, okay, siento que algo me está pasando, voy a tomar acción y voy a hacer algo para estar mejor. Y incluso el hecho de tomar ya esa misma decisión es terapéutico, con eso ya has hecho... el mayor porcentaje de... Decidirte a hacer algo es la decisión más difícil. Sí, no, decidirte a hacer algo es la decisión más difícil, aunque parezca, o sea, chistoso, ¿no? Pero tú dices, ya, ve, ahora llego a mi casa y voy a darme 10 minutos para mi autoconciencia, autocuidado, reflexionar, poner una música tranquila, relajante y pensar, o sea, tú mismo imaginarte que estás en la playa, que estás en una selva, eso ayuda, eso ayuda, ¿no? Claro, son maneras de meditar, puede ser. Meditar, ¿no? Meditar. Y tú dices, bueno, no, ahí estoy cansado, mejor lo hago mañana, o sea, ¿de qué me va a servir? O sea, decimos, ¿no? Lo hago más tarde, después de comer o después de hacer esto. Pero no dejemos para después. Que sea un hábito, ¿no? Hábitos saludables, tengamos hábitos saludables. El hábito se hace, si tú haces esto constantemente, se va a hacer un hábito. Y en realidad que no nos vamos a demorar ni 10 minutos, pero nos va a funcionar. Entonces, bueno, vamos a un... ¿Ya nos despedimos? ¿Se nos acabó el tiempo? Estamos con David y con Sarita, estamos aquí con los chicos de Árbol de la Vida. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa. En realidad, qué bacán saber un poquito más de autocuidado, salud mental, para que todos y todas entremos en esa de que soy yo el mejor de los mejores. Un saludo para Fernando Zambrano Esquivel, que es un motivador, que también lo recuerda y sabe decir, yo soy el mejor de los mejores. Tú siempre repítelo 1, 2, 3, 4 veces y eso se te va a grabar en la conciencia y tú vas a demostrar eso a las personas que te miran. Entonces un saludo para ellos, que igual saco acotación que ellos van a tener este miércoles 21 Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz.